Biografía del Santo del Día y comentario del Padre Jesús en www.santodeldiaadia.com del Grupo Católicos Online. De noviembre, San Martín de Tours, obispo. San Martín es un santo muy querido para los franceses y muy popular en todo el mundo. Nació en Hungría, pero sus padres se fueron a vivir a Italia. Era hijo de un veterano del ejército y a los 15 años ya vestía el uniforme militar. Una noche vio en sueños que Jesucristo se le presentaba vestido con el medio manto que él había regalado a un pobre, y oyó que le decía: «Martín, hoy me cubriste con tu manto». Luego de esta visión, renunció a las armas y decidió seguir a Cristo en una milicia más noble. Enseguida se fue a Poitiers, donde era obispo el gran sabio San Hilario, el cual lo recibió como discípulo y se encargó de instruirlo. Como Martín sentía un gran deseo de dedicarse a la oración y a la meditación, San Hilario le cedió unas tierras en un sitio muy solitario, y allá fue con varios amigos, fundando el primer convento o monasterio que hubo en Francia. En esa soledad estuvo 10 años dedicado a orar, a hacer sacrificios y a estudiar las Sagradas Escrituras. En Tours fundó otro convento y pronto tenía ya 80 monjes. Y gracias a los milagros, la dedicación y la piedad del nuevo obispo, pronto desapareció el paganismo en esa región. San Martín de Tours, obispo. La piedad de unos cuantos puede hacer cambiar una nación, con la ayuda y la gracia de Dios, que nunca deja a los que lo aman con sinceridad, como ocurrió con San Martín de Tours, obispo.